From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los demócratas de la Cámara de Representantes probablemente se verán obligados a aplazar los planes para anunciar el proyecto de ley final para revisar el sistema de salud del país, luego de que un grupo de demócratas conservadores reclamaron cambios de importancia en la legislación propuesta. En una carta enviada anoche, 40 miembros de la coalición Blue Dog, que agrupa a demócratas conservadores y moderados, afirman que el proyecto de ley carece de una serie de elementos que son fundamentales para conservar lo que está bien y arreglar lo que no funciona. Los líderes de la Cámara se habían estado preparando para presentar la legislación en el día de hoy. Los demócratas conservadores expresaron reservas importantes sobre la implantación de un programa público de seguro de salud administrado por el gobierno. Los integrantes de Blue Dogs también sostienen que es necesario incluir en el proyecto más medidas de contención del gasto, protección para las pequeñas empresas y un enfoque en la atención médica rural. Mientras tanto, Lynn Guzli, representante demócrata por California, afirmó que el caucus progresista, integrado por 80 miembros, solo respaldará un proyecto que incluya un plan público. In business news, the bailed out insurance giant AIG. En noticias empresariales, el gigante de la industria aseguradora AIG se prepara para pagar más millones de dólares en primas a varias decenas de ejecutivos. El Wall Street Journal informa que las primas de retención previamente acordadas incluyen aproximadamente 235 millones de dólares para empleados de la polémica unidad de productos financieros de la aseguradora. Otros medios informan que las primas solo suman 2.4 millones de dólares. En un intento de evitar la indignación pública, AIG ha buscado en silencio que el nuevo SAR Federal de Retribuciones apruebe el pago de las primas. Talks between the ousted Hunter and President Manuel Zelaya. El jueves comenzaron en Costa Rica las conversaciones entre el derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, y los líderes del golpe militar acaecido la semana pasada. Zelaya y el gobernante de facto, Roberto Micheletti, se encontraron por separado con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero no hubo encuentros personales entre los dos bandos. Zelaya mantiene su reclamo de ser restituido como jefe de Estado en Honduras. Micheletti sostiene que Zelaya fue derrocado legítimamente el mes pasado porque violó la constitución hondureña al tratar de extender el mandato presidencial. Decenas de costarricenses protestaron en las afueras de la Embajada de Honduras en San José en respaldo del presidente derrocado, Manuel Zelaya. Uno de ellos, Jorge Hernández, dijo: venimos a manifestarnos aquí en forma pacífica y en forma democrática, ¿verdad?, para apoyar al presidente Zelaya y también para apoyar al presidente Arias. Estamos pidiéndole que no caigan en la trampa de la militarista, ¿verdad?, y golpista, de hacerle el juego a Micheletti y tratarlo como jefe de Estado. The Guardian newspaper reports Rupert Murdoch's News Corp has... El periódico The Guardian informa que reporteros de la empresa News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, pagaron aproximadamente 1.6 millones de dólares para transar en demandas que hubieran divulgado el hecho de que decenas de periodistas de Murdoch en Gran Bretaña trabajaron con investigadores privados para espiar a varias figuras públicas. Según se informa, periodistas de The News of the World y The Sun intervinieron teléfonos celulares y tuvieron acceso a información personal privada, incluidos registros de impuestos, archivos de seguridad social, estados de cuentas bancarias y facturas detalladas de celulares. Entre la lista de las personas espiadas se encuentran políticos, estrellas deportivas y figuras del entretenimiento. Funcionarios británicos dijeron que hay 31 periodistas de periódicos sensacionalistas envueltos en el escándalo. Newsweek is reporting CIA director Leon Panetta has ordered an internal inquiry. Newsweek informa que el director de la CIA, Leon Panetta, ordenó una investigación interna del manejo que hizo la agencia de un programa de inteligencia polémico y altamente confidencial, cuya existencia se ocultó a los miembros del Congreso durante 8 años. Funcionarios de la CIA y el Congreso se negaron a describir la naturaleza del programa encubierto, pero insistieron en que no está relacionado con la utilización por parte de la agencia de las polémicas técnicas de interrogatorio que se asocian asocian a la tortura. El Washington Post informa que el programa secreto estaba vinculado con la práctica de recopilar información sobre sospechosos de terrorismo que fue implementada luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El programa se convirtió en centro de una importante controversia política esta semana cuando 7 demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes hicieron pública una carta en la que acusan a la CIA de haber inducido a error a miembros del Congreso al informar a los comités de supervisión recién el mes pasado sobre la existencia del programa. At the G8 meeting in Italy, world leaders pledged $12 billion for. En la reunión del G8 en Italia, los líderes mundiales prometieron una suma de $12 mil millones para una iniciativa de seguridad alimenticia dirigida a los países más pobres del mundo. El total prometido es $3 mil millones menor que la cifra de $15 mil prometida por el presidente Obama. Patrick Watt, de la organización internacional World Vision, declaró. En principio, recibimos eso con agrado, pero hay muchas preguntas sin respuesta acerca de cuánto de eso es dinero nuevo, cuánto va a corresponder a préstamos del Banco Mundial y otras instituciones, y qué cantidad de esa cifra va a contribuir realmente a enfrentar el hambre en los países más pobres. Ariane Arpa of Oxfam called on the G8 nations to do more. Ariane Arpa de Oxfam reclamó a los países del G8 que hicieran más para abordar el problema del hambre en el mundo. Ariane Arpa dijo: The 8 richest countries in the world have the responsibility. Los 8 países más ricos del mundo tienen la responsabilidad de abordar el problema del hambre de una forma integral en todos sus aspectos, desde el cambio climático hasta la ayuda para el desarrollo, la inversión en agricultura y la búsqueda de una solución que sea sostenible y justa para todos los habitantes del planeta. Greenpeace activists occupied 4 coal-fired. Activistas de Greenpeace ocuparon 4 centrales de energía alimentadas con carbón en Italia el jueves por segundo día consecutivo, mientras los líderes mundiales se reunían en la cumbre del G8. Los activistas ingresaron ilegalmente a estas centrales a primeras horas de la mañana para exigirle a los jefes de Estado del G8 que tomen medidas con respecto al cambio climático. The era of a new General Motors began today as the car maker officially. Hoy comenzó una nueva era para General Motors, GM, debido a que la fabricante de automóviles oficialmente salió de la quiebra y vendió sus activos más preciados a una nueva empresa respaldada por el gobierno. Esta medida es considerada un gran paso en la recuperación de General Motors. El gobierno federal tendrá prácticamente el 61% de la nueva empresa, mientras que el gobierno canadiense, un fondo fiduciario para la asistencia médica del Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos, UA, por sus siglas en inglés, y los tenedores de bonos tendrán el resto. General Motors solicitó la declaración de quiebra en virtud del capítulo 11 de la ley de quiebras el 1 de junio. In Iran, thousands of protesters defied a ban on demonstrations and marched. En Irán, miles de manifestantes desafiaron una prohibición de las protestas y marcharon en Teherán el jueves. Las fuerzas de seguridad arrojaron gas lacrimógeno y golpearon a los manifestantes con porras. Esta protesta tuvo lugar en el 10º aniversario de un levantamiento estudiantil en la Universidad de Teherán. Meanwhile, Canada summoned Iran's top diplomat in Iowa. Mientras tanto, Canadá le pidió al principal diplomático de Irán en Ottawa que exija la liberación de un periodista iraní-canadiense detenido por las autoridades iraníes. Masiar Bahari, periodista de Newsweek, ha estado detenido por 3 semanas. In Iraq, the U.S. military has unexpectedly released 5 Iranians. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses liberaron inesperadamente a 5 iraníes luego de haberlos mantenido detenidos durante 2 años y medio. Tras su liberación, estos hombres se reunieron personalmente con el primer ministro iraquí, Nuri Kamal al-Maliki, antes de ser entregados a la embajada de Irán. Estados Unidos acusó a estos hombres de tramar ataques letales en Irak. The United Nations has launched a project to remove 500,000 tons of concrete rubble. La Organización de las Naciones Unidas lanzó un proyecto para quitar 500,000 toneladas de escombros de concreto de los distritos de la Franja de Gaza bombardeados y arrasados con topadoras por las fuerzas israelíes. Jens Anders Stoiber-Franzen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que los residentes de Gaza afrontan una ardua batalla para lograr recuperarse de la guerra. Jens Anders Stoiber-Franzen dijo: Bueno, por el momento no podemos reconstruir. Esto sin duda es muy triste. No podemos acceder al cemento, no podemos acceder a materiales de construcción, debido a que las fronteras están cerradas. Por lo tanto, no podemos construir casas, pero lo que debemos hacer es quitar los escombros antes de reconstruir las casas, y no hay nada que nos impida quitar los escombros ahora que contamos con los fondos necesarios para hacerlo. Israel prohíbe la importación de cemento y acero que los residentes de Gaza necesitan para reconstruir sus hogares, alegando que podrían ser utilizados con fines militares por Hamas. En Washington, 27 AIDS activists were arrested inside the capital. En Washington, 27 activistas por los derechos de las personas con SIDA fueron arrestados dentro de la rotonda del Capitolio el jueves mientras protestaban contra las políticas del presidente Obama en lo que refiere al SIDA. Los activistas criticaron al gobierno de Obama por no eliminar la prohibición federal de la financiación del recambio de jeringas y por no financiar en su totalidad programas mundiales vitales y programas de vivienda para las personas con SIDA en el presupuesto de este año. Here in New York, the Democrats have regained control. En Nueva York, los demócratas recuperaron el control del Senado estatal luego de que Pedro Espada regresó al partido. Espada suscitó una paralización hace 5 semanas cuando él y otro demócrata desertaron el partido y se unieron a los republicanos. En virtud de un nuevo acuerdo de liderazgo, Espada se convertirá en el nuevo líder de la mayoría del Senado. In political news from Washington, Illinois Senator Roland Burris. En noticias políticas de Washington, se espera que el senador de Illinois, Roland Burris, anuncie hoy que no se postulará a las elecciones para un periodo completo en el Senado. Burris fue designado para ocupar su cargo por el exgobernador de Illinois, Rod Blahojevic, a pesar de las objeciones iniciales de importantes miembros demócratas. Meanwhile, Republican Senator John Ensign of Nevada. Mientras tanto, el senador republicano de Nevada, John Ensign, reveló que sus padres le pagaron casi $100,000 a una empleada que fue su amante y a la familia de la misma. Esta revelación tuvo lugar un día después de que se diera a conocer que esta mujer también había recibido $25,000 de indemnización por despido. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.